Miren, señores usuarios, en oferta a promoción, miren, se lleva marcador de tinta permanente, marcador de aceite, se llevan periódico, revista, libros, hierros viejos que vendo, tambores, compro periódico, revista, libros, refrigeradores, hierro viejos, lavadoras, cosas, hierros viejos que vendo, estufas, cosas usadas que vendan, muebles, periódico, revista, libros, compro periódico, revista, libros, hierro viejo, compro periódico, revista, tambores, libros, hierro viejo, que vendan, lavadoras, que vendan, periódico, revista, libros, que vendan, cosas usadas que vendan. El 2. Yes. Yes. Yes. El 2. El gol. El gol. ¡El gol! ¡Tambores! ¡Servicio de gol! ¡Lucha! ¡El fútbol Apocalipsis! ¡El Cholo! Thank you. nadie supo esquivar. No dejaron ni una huella, nadie le importaba nada. Para ti soy vivo abierto, escribe en mí, te necesito. Me importas tú, tú te escribes muy bonito. Para ti soy vivo abierto,